Las galletas. Una estación de trenes llega una tarde, una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren viene con retraso y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al kiosco y compra una revista, un paquete de galletitas y una lata de naranjada. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén. Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. De pronto, la señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer ver que no ha pasado nada. Así que, con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con ostensibles señales de fastidio, se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galletita. No podrá ser tan cara dura, piensa ella. Y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa, le ofrece media galleta a la señora. Gracias, dice la mujer, tomando con rudeza la media galletita. De nada, contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega, furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón, ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa, sin vergüenza. Siente la boca reseca de ira, abre el bolso para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletitas. Intacto. Autor: Jorge Bouquet. Las cosas no son siempre como nosotros pensamos. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: antes de juzgar, busca la verdad. Antes de lastimar, ponte en su lugar.